Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Una banda dedicada al transporte terrestre de hachís desde varios puntos de la provincia de Málaga hasta Francia ha quedado desarticulada con la detención de 7 personas. Además, se han aprehendido cerca de 4,5 toneladas de droga. Asimismo, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas y cerrado una fábrica en Lucena, en Córdoba, que se dedicaba al contrabando de tabaco que exportaba también a toda Europa. La instalación industrial tenía capacidad para generar 600.000 euros de beneficio cada 12 días. Informa Mar Vallecillo. Los agentes dentro de la denominada Operación O'Toole han intervenido más de 23.000 kilos de picadura, unas 12.000 cajetillas y más de 10.000 cigarrillos liados, así como 10.000 euros en billetes fraccionados. De los 10 detenidos, 8 proceden de países del este. José Consuegra es portavoz de la Guardia Civil. En el interior de la nave captaban a los operarios en países del este de Europa para trabajar en las naves por periodos de un mes aproximadamente. Estos trabajadores vivían en el interior de la nave durante toda la estancia y eran reemplazados continuamente. A los detenidos se les investiga por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública, contrabando, organización criminal y contra la propiedad industrial, así como la fabricación, venta y distribución de labores de tabaco. En Marbella, en Málaga, se sigue buscando a los autores del tiroteo que acabó el viernes por la noche con la vida de una persona y dejó herida de gravedad a otra. En este mismo municipio, un hombre ha sido detenido por hostigar a la conductora de un vehículo a la que persiguió por la AP7 hasta un centro comercial. El arrestado, un hombre de 25 años y nacionalidad holandesa, está acusado de delitos de lesiones y contra la seguridad del tráfico. Un trabajador de 57 años ha fallecido al ser atropellado por una máquina de aceitunas en una finca de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde realizaba trabajos de verdeo. Para el sindicato UGT, la principal causa de los siniestros es la precariedad laboral y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgo, que eleva a 25 las víctimas en la provincia de Sevilla, como apunta la secretaria de Comunicación, María Iglesias. 25 accidentes mortales, 11 de ellos in itinere, sitúan a Sevilla a la cabeza en lo que va de año en el registro de accidentes laborales mortales. También tenemos que subrayar la subida que han tenido tanto los accidentes graves como los accidentes leves en lo que va de año, por lo que desde UGT vamos a alertar de la subida de los accidentes laborales. Una subida que viene unida al incumplimiento de la ley en materia de prevención de riesgos laborales. Altercados y una baja movilización han marcado este sábado la jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia al cumplirse un año de este movimiento. París ha sido el centro de las tensiones de grupos manifestantes que han levantado barricadas y quemado coches y motos. Las fuerzas del orden han actuado con cargas y gases lacrimógenos para dispersar a los radicales que provocaban destrozos en el mobiliario urbano. En deportes, el Almería ha empatado a 1 en Elche en la jornada de Liga de Segunda División. Y en cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos nubosos con lluvias más persistentes a partir de la tarde, vientos fuertes en el tercio oriental y temperaturas en general en ascenso. Tenemos a esta hora 3 grados en Zafarraya, 6 en Carmona y 5 en Montilla. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El país de los sueños. Abrimos esta hora con una versión de un clásico de Michael Jackson, Man in the Mirror, con Paulinho Loureiro. Esta es su música. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite. The kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer disregard, a broken bottle top, and a woman's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere. Nada mal, vaya versión de Man in the Mirror, muy elegante. Paulino Loureiro, dando paso ahora a un norteamericano que toca el saxo y que probablemente conozcan bien, Together Again. La estrella es Dave Foss. Thank you. músico que nació en los 60, Dave Koz, en Encino, en California, en la costa oeste. Dedicado al smooth jazz, fundamentalmente empezó con Bobby Caldwell. En los 80 también estuvo introducido en el smooth jazz como músico de sesión con distintas bandas. En estudio y en directo con Jeff Lorber, por ejemplo, o Richard Marx. Además de trabajar en la televisión, por ejemplo, de forma bastante estable en la CBS norteamericana. Buen número de discos los que también hemos ido disfrutando poco a poco aquí en el País de los Sueños, que continúa ahora con Greg Kurokis y su Chasing the Wind. No son temas nuevos, pero hacía mucho que no los recuperábamos, que no los disfrutábamos. En Radio Andalucía Información, en este País de los Sueños. We'll be right back. Greg Crocus, ahí lo tenemos, ahí lo teníamos, se va desvaneciendo su música, teclista y además compositor. Es norteamericano, nació en el 61, lo hizo en Baltimore, en Maryland, y ha sido uno de los grandes teclistas de un supergrupo como Rippingtons, que estuvo muchísimos años en activo en Los Ángeles, en California. De Greg Crocus a los Casiopea. Don't leave me alone, no me dejes solo. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Para todos ustedes, sencillamente, la mejor música del mundo. Es un grupo japonés, los Casiopea, una banda nipona de jazz fusión que nació hace mucho tiempo, era 1976. Kolisi Noro, el guitarrista que estamos escuchando, el bajo, el protagonista con ese instrumento fue Tetsuo Sakurai, En el 77 llegaba el teclista Minoru Mukaiya y el baterista Takashi Sakasi. Se unieron al grupo. Lo que ocurre es que Takashi fue reemplazado después por Akira Jimbo. Muchas veces hemos escuchado aquí que también tiene firmados con su propio nombre varios discos muy interesantes. El debut Eyes of Mine fue lanzado en los Estados Unidos años después, en 1981. Así comenzaba su aventura en los Estados Unidos. Además, con frecuencia en algunos discos han recibido el apoyo de gentes tan importantes como algunos miembros de 4Play, como Lee Ritenour, el guitarrista, Nathan Gies del bajo, Don Grusin, pianista, como saben ustedes, o Herbie Mason. Bueno, Don nunca estuvo en 4Play, sí Bob James, pero Don también ha colaborado con ellos. Las cosas que hacemos por amor. Esa música de Maisa, así comienza esta pieza, esa evolución elegante, refinada, con una de las voces más eficaces de América, que también consiguió el éxito aquí en Europa. Tell me, what would you do? Would you send me blue roses? Would you send me kisses? Would you send me your love? Or would you just... what you do to me, and it's you, you're the reason why, so won't you stay a while, so that I can make you see, just how you make me feel, oh baby, oh baby, and I wonder if this is real, yes, 'cause it's what my heart's been waiting for, but do we know what we are looking for? The Things We Do For Love, las cosas que hacemos por amor, con una voz elegantísima. La de Maisa Alik es norteamericana. Mucha gente cree que es británica por su labor, espléndido trabajo, desde luego, con la superbanda de Jean-Paul Meonic en Londres, Los Incógnito, pero no, es norteamericana. Ella estudió en la Universidad de Morgan, en su ciudad, en Baltimore City, en Maryland, Estados Unidos, y además empezaba a hacerse importante junto a Stevie Wonder. No sé si recuerdan que Stevie Wonder, al sur de California, durante algún tiempo tenía un grupo llamado las Wonder Love. Bueno, pues dentro de las Wonder Love, una de las voces precisamente era la de Maisa Alik. Nos centramos precisamente ahora en la música de Los Incógnito, Jean-Paul Meonic. Hablamos de ellos hace un momento, el grupo europeo de Maisa, Stone Cold Heart. Es esto. Disfrútalo, merece la pena. Give you more than a stone cold heart. pasado decenas de artistas por la estructura de los incógnitos durante décadas. Jacqueline Brown, Caroline Anderson, Lady C, Sofía Lawrence, Lauryn McIntosh, es que hay tanta gente, Kelly Sae también durante algún tiempo, pero ella, Maisa Lee, que ha sido una de las más estables dentro de la estructura de esta superformación. Qué buena música, Jean-Paul Mounick, con los Incógnitos y todos los músicos de primera línea que han ido pasando por cada uno de los discos, muchos en los últimos años. El país de los sueños. Chris Botti es el próximo. Cambiamos de instrumento, de la voz humana o del grupo de músicos, a la trompeta como protagonista junto a Chris y este The Steps of Positano. Música de élite, exclusivamente, para oyentes como usted. Realmente delicioso escucharlo. Norteamericano de Portland, Oregon, Chris Botti dejó la universidad para acompañar a, fíjense, Frank Sinatra y Buddy Rich. Tenían 20 años escasos. Se fue a Nueva York y precisamente allí en la Gran Manzana empezó a trabajar como músico de sesión. Años después, un quinquenio más tarde, 1990, comienza a trabajar al principio en discos y conciertos de Paul Simon. Pero también era frecuente encontrarlo con Aretha Franklin, con Scritti Politti, ¿se acuerdan? Betty Miller también trabajó con ella, Joni Mitchell, Natalie Merchant, es que la lista es enorme. Incluso con Breaker Brothers, Michael y Randy Brecker, en ese gran grupo, y con Sting también, con el aguijón británico, para una gira que Sting llamó Brand New Day y que seguramente recuerdan muy bien. Hay más grupos y más colaboraciones. Dejamos la trompeta Dejamos Portland, Oregón, y vamos a la costa este, porque allí es donde vive habitualmente nuestro próximo guitarrista. Es Chuck Loeb, ni más ni menos. Y además el último guitarrista en formar parte de los ya clásicos y míticos Fourplay, un supergrupo americano de Los Ángeles. Chuck Loeb vuelve desde el país de los sueños para toda Andalucía en RAI. Esto es New Life, nueva vida. Jurado en El País de los Sueños. Pues ahí teníamos a la música de Chuck Loeb. Vamos a cambiar de aires, seguimos en ese ambiente de música de club, de smooth jazz, de mezclas entre varios estilos, pero dejamos los Estados Unidos porque nos ocupamos de alguien llamado Paul Hardcastle. Esta es parte de su música. Él arrasó hace años en los Estados Unidos con un tema dedicado a la guerra de Vietnam, 1919. ¿Lo recuerdan? Probablemente sí. Dreams también forma parte de su trabajo reciente. Paul Hardcastle, País de los Sueños. Muy bien, Dreams, sueños. Paul Hardcastle, nacido el 10 de diciembre de 1957 en Aldershot, en el Reino Unido. Ha hecho de todo, productor, es compositor, además de músico, locutor de radio, multiinstrumentista. Empezó en el año 82 con el cantante Derek Green, formando un dúo que llamaron First Light, aunque su gran éxito llegaría, bueno, entre algunos otros, pero el más importante, el que lo catapultó a los primeros puestos de las listas de varios países, fue el que decíamos antes, 1919, número uno en 13 países en el año 1985, incluyendo naturalmente los Estados Unidos. Estás dentro del País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Inmediatamente nos ocupamos de la música de otro habitual en nuestro tiempo, Heaven's Away, con la voz inconfundible de Phil Perry. Es un placer escucharla. that never ever dies. And the words that I write to you say I should not let this chance pass me by. Your tienen a Phil Perry, Heaven's Away, una voz muy particular dentro de la escena del smooth jazz de los Estados Unidos, con un buen número de éxitos en solitario y además magníficas colaboraciones como por ejemplo las que ha mantenido con Lir Tenur, y es un claro ejemplo de éxito, desde luego. William Rod Skaggs, Bob Skaggs, nombre artístico de otra superestrella. Estamos ante Miss Riddle. Es lo que proponemos escuchar con ustedes ahora. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. I don't know how, but you got me playing both ends of a game I should know all about. But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. It's a long way home, it's late, and yet we pretend. It's a long way home when you call last night just friends. So cool, so clear, so nonchalant, so absolutely what I want. Hey, hey, Miss Reed, I'm stuck in the middle again. I've heard a lot of talk about how you were sizing me up. A line or two you've dropped about, but don't let me interrupt. Your game is rigged, I'm stuck in the middle again. I have found out why those birds go looking for spring. I found out what those dizzy heights can bring. Cause I found your lips so awfully nice, one stop south of paradise. What you say in this riddle, what say we do it again. Again. But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again, again. What you say, Miss Riddle, I say we do it say we stop it. What you say we drop it. What you say, Miss Riddle, what say we do it again, again, again. Estamos, saludos de Juan Antonio Jurado, el Boulevard del Jazz, después de las noticias que van a llegar dentro de un momento. Los espero aquí exactamente la próxima semana. Sábados, Radio Andalucía Información, País de los Sueños, desde las 11 hasta esa medianoche que está, como decimos, a punto de llegar.